Conventillo. Dos puntos. Nombre de los antiguos inquilinatos donde se hacinaron migrantes de distintos países y donde amasaron una lengua común aunque hablaban idiomas diferentes. Conventillos. Donde se hizo en 1907 una huelga conducida por mujeres, sí, sí, y llamada por la prensa la huelga de las escobas. Conventillo. Todas las lenguas, todas de la vida popular, pero también ese vivir pegado, el roce permanente, el saber sobre la vida de los otros, el meterse, vio, vení, pasá, metete en el conventillo. Un programa de radio feminista en el aire de Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria. Bueno, nuevo programa en Radio Nueva, Vientos del Sur, y acá estamos con las compañeras haciendo el conventillo que no sabemos bien qué será, porque es un lugar para hablar, para encontrarnos, para habitar, para ser hospitalarias con otras personas, para pelearnos, para corrernos con una escoba, para compartir algo y quizás para entregarnos cosas en el medio, regalitos en el medio de este encuentro. Así que bienvenidas, bienvenides a este espacio radial que es el conventillo en esta radio nueva que es la radio del Patria. Y me presento, yo soy María Pía López y una de las conventilleras. Y acá seguirán presentándose las compañeras. Hola Pía, mi nombre es Jazmín, no me presento con vos, me presento con todes. Está bueno esto de haber elegido un nombre que realmente nos represente. Esto va a ser realmente un conventillo y esa es un poco la idea, ¿no? Que haya muchas voces, que no siempre seamos quizás las mismas, que pueda variar, que haya aliades, que vayan y vengan, entren, salgan. Que nos pase un poquito eso, ¿no? De compartir este breve espacio que ojalá nos dé un montón también. No sé quién quiere seguir ahora. Che, ¿qué tal? Encontré la puerta abierta y se me dio por entrar. ¿Es posible entrar a este conventillo? Puede ser. Este conventillo entra quien quiera. Esto es así. ¿Y quién es usted? Bueno, porque ahí me parece un par de personas hoy también que están dando vuelta por el barrio. No sé si hay lugar para incorporarlas. Un espacio, una piecita para ofrecerles. Adentro, de una. Buenas, ¿qué tal? ¿Quién es la que saluda ahí? No sé, ¿qué es esto? Hola, Sime, por acá. Muy contenta de entrar en este conventillo con compañeras tan queridas y para esto, para experimentar voces diversas y risueñas y nada, festejar el encuentro, sobre todo en este momento. Totalmente, festejar de algún modo que por lo menos podemos estar conversando un poco, divertirnos un poco, pasar el rato, pasarla bien. ¿Falta alguien acá? ¿Yo veo a alguien? Che, la voy a buscar, sí, está en la puerta. Yo, perdón, hola, ¿qué tal? Sí, Florencia. la persona que hace radio sin hablar soy yo. ¿Cómo es eso de hacer radio sin hablar? Sí, ¿de qué se trata? Sí, es una forma nueva de hacer radio, que es estar acá y escucharlas. Y aprender con ustedes y divertirme, básicamente. Es una forma nueva de hacer radio que estoy inventando en este instante. Que bueno, te puede condenar a cebarnos mate, Flor. Por ejemplo, claro. Sí, yo creo que mientras haya diversión podemos hacer lo que se nos antoje, no sé qué opinan ustedes. Para mí yo estoy en esa, ¿eh? ¿Puedo poner en un programa serio, Jazz? No. Bueno, ya que estamos, podemos aprovechar un poco para contar qué queremos de este programa, aparte de pasarla bien, ¿no? Porque, o por lo menos de este de hoy. No sabemos qué queremos de los siguientes, pero de este de hoy, ¿qué onda? ¿De qué viene esto? Les pregunto a la que sepa, porque yo no tengo ni idea. Che, me gustó esto de los regalos, que decías, Pía. Escúchame, ¿qué? ¿Hay un Papá Noel, una Mamá Noel? ¿Qué pasa acá? No, pensé que iba a haber alguna amiga invisible, pero todavía no apareció. Bueno. Yo sí tengo ganas de invitar a un amigo a ese Montenegro en un ratito, para tener una charla con él, que nos cuente. ¿Quién es ese? Ese Montenegro es editor de Puntos Suspensivos Ediciones, es formador docente. y también es asesor de la diputada Mónica Macha, es un militante activista de los derechos de las personas trans y particularmente las masculinidades trans. También es investigador y escribió un libro y vamos a estar charlando un poco de algunas cuestiones que tiene para traernos. Tenía ganas. Está por ahí, está cerca, a unas cuadras. Ah, piola, el que está cerca también es... Hay un perrito dando vueltas adentro de este conventillo. No podía faltar. Si hay un conventillo, hay perritos, ¿o no? Perritos, perrites, gatitos, gatites. Gatites varias que también se meten, obvio, de una, sí, lleno de todo. Y también va a venir otra amiga que tenemos por acá, y va a venir para presentarnos o compartir con nosotras un regalo, que es un regalo que tiene que ver con la poesía, con hacer circular algo del orden del don, ¿no? Teníamos ganas. Vieron que los conventillos siempre, o los barrios donde crecimos, siempre que te falta algo, por ejemplo, estás cocinando y te falta un poco de aceite, vas y le pedís a alguna vecina, a algún vecine que te dé, y esas cosas a veces se devuelven, a veces no se devuelven, y no importa mucho. Bueno, o no importa, o a veces se devuelve de otro modo, que le terminás llevando a esa persona un cachito de la comida que hiciste, o te traen un cacho de la comida. Bueno, esa circulación, un poco esa circulación de los objetos materiales que hay en los conventillos o los barrios, me parece que está bueno que esté en nuestro conventillo. Entonces vamos a invitar a amigas, amigues, a que nos regalen algo o agradecerle algo que nos hayan regalado. Y hoy viene a visitarnos, chicas, alguien que tiene dos nombres, no sé bien cómo presentarla, porque tiene un nombre civil, que le invitamos con ese nombre civil, que es Rocío Feltrés, pero me parece que en las redes es conocida como Rotirita, así que, bueno, esta amiga de dos nombres va a venir por acá a charlar sobre un regalito. ¿Qué va a ser? ¿Una tacita de azúcar, capaz? ¿Vos sabés que yo perdí a la vecina? Yo cuando me mudé perdí a mi vecina que me salvaba con el aceite, ¿podés creer? Siempre me tengo como una cosa con el aceite. Yo siempre me quedo sin aceite cuando quiero hacer papas fritas. Y me salvaba la vecina y ahora la perdí porque me mudé. Y no tengo, me da miedo, me da cosas, ¿viste? Como que no sé, todavía estoy un poco tímida con les vecines. Y además me parece que en ese barrio donde estás... le tendría dudas. Sí, yo te iba a decir lo mismo, pero dije, bueno. Caballito City, ¿qué pasa con Caballito City? Bueno, pero ya tengo la esperanza de que voy a encontrar algún vecine que me vuelva a salvar cuando me olvido de comprar el aceite. Qué cosa. ¿Qué más tenemos? Tenemos de todo, también tenemos mucha música, tenemos ganas de compartir temas musicales que a veces elegimos nosotras, que a veces elige alguien más. Tenemos una DJ, nosotras, tenemos una DJ personal que se llama Jimena, y que siempre nos ofrece y nos regala música, así que también vamos a tener un poco de eso. ¿Qué les parece, compas, si empezamos un poco a recorrer esto musicalmente con un tema justamente de nuestra compa, con un tema que eligió nuestra compa, si me espeche? Eruca Sativa, un tema muy bonito, que tiene una frase muy bonita que Pía, ¿cómo era, Pía, la frase que te gustaba algo de la primavera? Bueno, pero las podemos dejar, ¿no? Que podemos dejar que se escuche. ¿Qué opinan? Escuchemos. Vamos con el tema. Vamos con el tema. Ni banderas lectura. Con ventiliar, apegarnos, contar, charlar entre nosotres. Santo cielos, ¿nosotres? Eso no figura en la Real Academia. Ay, guapas, les van a prender fuego antes de comenzar. La Rosalía. Bueno, y llegó nuestra invitada del día de hoy al nuestro conventillo. O sea que se va poblando, somos cada vez más. Circulan cosas acá. Y para recibirla, yo quería leer un pequeño poema que le debo. Y por eso está invitada por acá. El poema dice así: ¿qué espera mi inquietud en su lento crecimiento? Enredadera sutil que sube el muro aunque parezca detenida. ¿Hay una cura que conocen las mujeres de los pueblos dormidos, al calor de la siesta, de la que yo sabía los secretos y olvidé? Un poema de Claudia Massin, y como suele pasar con la poesía, es algo del orden de lo que circula, se puede dar, se puede regalar. Es aquello que podríamos llamar lo impropio, lo que no es de nadie, aunque tenga una autora, y que, a diferencia de la tacita de aceite que recordábamos con Jazz hace un rato, cuando entregas una tacita de aceite a una cabeza de ajo, después por ahí querés cocinar y no tenés la tacita de aceite y no tenés la cabeza de ajo que diste, y decís, uy, esta vecina que no me la devolvió. Pero en el caso de la poesía, al revés, digamos, si circula la belleza, circula el arte, es como si circula la política. Mientras más circula, más algo se vuelve más impropio y al mismo tiempo se vuelve más fuerte y nos atraviesa más. Y entonces, esta sección, que de nuestro conventillo, esta parte del patio, digamos, que es donde nos vamos a encontrar con algunas amigues, se llama lo impropio, porque es como el lugar donde vamos a reconocer que sobre las cosas más importantes no tenemos ninguna propiedad, ni queremos tenerla, sino que queremos que crezcan cuando circulan. Y nuestra primera invitada hoy es Rocío Feltrés o Rotirita, no sabíamos cómo nombrarte, Ro. De ambas maneras está muy bien. De ambas maneras, te vamos a decir Ro entonces, acá en las conventilleras, porque, y acá voy a contar una anécdota de por qué Ro y qué, de qué se trata este don de, que ella hizo, sin saber quizás que estaba haciendo un don. Alguna vez escribió una tesis en la universidad, porque es una persona seria, Ro, muy seria, entre otras cosas, hizo una tesis preciosa, sobre un director de teatro y dramaturgo y psicoanalista, Tato Pavlovsky, pero cada capítulo de la tesis empezaba con un poema. Entonces, yo que también estaba cumpliendo con una tarea seria, que era ser jurado de la tesis de Ro, en realidad me colgué, digamos, que me fui a donde no tenía que ir, que es, me distraía de la tesis porque me iba a leer la poesía. Y ahí me adquirí un fanatismo considerable respecto a la autora que le había provisto a esa tesis de todos los epígrafes, que es una poeta excepcional que se llama Claudia Massin, de quien acabo de leer ese pequeño poema. Y este acto entonces es un acto de una invitación a Ro para que vuelva a cumplir con su función de hacer circular la poesía. Y en parte, la primera pregunta que te quería hacer es, primero, si querés leer algo, empezamos leyendo algo, y también, ¿qué es lo que a vos te interesa de Massin? ¿Por qué pones en circulación de ese modo tan intenso los textos de Claudia? Bueno, hola Pía, hola conventilleras, gracias por la invitación. Tal vez hay algo ahí para pensar primero de cómo también llegué a la poesía de Claudia Massin, ¿no? Que tiene que ver también con esto del don, y con lo afectivo, ¿no? Que también es, me parece, que una de las condiciones de posibilidad para la irradiación de ese deseo, de ese fanatismo y de ese amor a esas letras. A mí también me llega la poesía de Claudia Massin por Ori, que es mi exnovia y ahora muy amiga y alguien a quien quiero mucho y que es muy, muy importante también en mi vida. Y ella teníamos, me acuerdo, cuando nos conocimos hace como 6 o 7 años, unos largos intercambios vía mail, así, recomendándonos textos, música, casi con una frecuencia diaria, Y una de esas, esos convites fue una poesía de Claudia Martín que se llama La plenitud, que si quieren se las leo. Vale. Es una poesía que está justamente en el libro La plenitud, que es de 2010, es la poesía con la que se termina el libro. Y dice así: hay una historia que quiero contarte. A veces, en medio del bosque abrupto y solitario, crece un árbol demasiado delicado y tímido para sobrevivir sin que las ramas se tuerzan, decaigan, pierdan fuerza cada día. Como si no hubiera nacido preparado para enfrentar la dificultad del suelo áspero y las plagas, y su propia debilidad lo llevara a empequeñecerse hasta casi desaparecer, tapado por una vegetación que pareciera nutrirse de la audacia que a él le falta. Pero una sola vez en toda su vida, que no es larga, florece. Sucede en la estación de las lluvias, y su flor es la más extraña que pueda concebirse. No necesariamente bella ni cargada de polen. ¿Me dirás que ceder lo más valioso que se tiene a una forma de vida que explota y se retrae en unas horas no es un acto razonable, que es mejor la lenta construcción de una fuerza que no pueda doblegarse y se sostenga en lo que acumula año tras año? Sin embargo, imagino que no debe existir nada más hermoso de ver que ese momento de plenitud, cuando la materia que parece vencida ofrece todo su poder de una vez a un mundo que no lo necesita ni lo espera, para después retirarse, como si el bosque fuera un cuerpo amado e indiferente al que va liberando suavemente de su abrazo. Yo quisiera ser así, capaz de soportar la plenitud sin anhelar la abundancia. Que eso sea todo, el puro deseo de dejar lo poco o mucho que se tiene a quien se ama, aunque no le haga falta. Y vivir por un rato rodeada de las cosas que realmente le importan. Las tormentas, los animales feroces, la exuberancia del verano. Bueno, ahí conocí a Claudia Massín. Y sí, fue realmente una sensación muy, muy hermosa, ¿no? Y a partir de ahí me volví, sí, realmente fan, y me parece que Claudia tiene algo muy, que algo muy particular, que no puedo como realmente compararlo con ninguna otra escritura o ninguna otra poesía, ¿no? Y es como algo muy vivo, muy vital, que muy reparador a la vez, como muy sanador, muy que también al menos me invita siempre a pensar o a repensar incluso aquello que ya daba por sentado. Es una poesía que me parece que piensa mucho la cuestión del daño, de los dolores, de los amores, de las crueldades de lo familiar también. Es una poesía que yo no puedo dejar de compartir. Pasa eso. Como suele pasar con las cosas que te gustan mucho y que decís, ay, quiero que todo el mundo conozca que existe Claudia Massín y que existe esta forma de escritura, esta poesía, estas ideas, como esto, ¿no? Desear que se conozca esta poesía. Es que tiene algo, cuando vos decís muy reparador, dos cosas me pasaban a mí con las lecturas de los poemas de Claudia, de la poesía de Claudia, y que tienen que ver con un lado, por un lado con la estar sumida en el mundo, ¿no? Como una cosa panteísta, donde está todo, donde el cuerpo de cada quien es también el modo en que se entrama con todo lo demás, con la naturaleza, con los animales, con el clima, con la sombra, con el sol. Digamos, ese modo de pertenecer al mundo me parece que es muy reparatorio, porque deja de estar en el centro el yo dañado, para estar el yo atravesado por todo, la experiencia por todas esas otras cosas. Y por otro lado, a mí me pasaba algo cuando la empecé a leer, que la sensación de una, pues, que alguien que te produce una especie de identificación empática, ¿no? que no podía dejar de leerla como si su infancia, como si fuera mi infancia. Sí. Y todo el tiempo sentirme leída por lo que ella escribía, ¿no? Que es extraño que pase con pocos poetas o pocas poetas, pasa eso, de sentir que está hablando de vos. Sí, hay particularmente una poesía, no sé si la puedo leer o no, pero hay una poesía de Lo Intacto, que es un libro que, bueno, que nos regaló Claudia cuando la fuimos a escuchar leer una vez en San Telmo, que tenía esta pía, que es un libro hermoso, muy hermoso, muy hermoso, y que lo he leído muchísimas veces. A ver si elegimos la misma de ahí. A ver cuál. Yo elegí la primera, sí. Bueno, dale. ¿Querés leer la voz? No, leo? No, vos. ¿La leo? Vos. Bueno, sí, bueno, esta poesía a veces es la que decís, es como, estoy acá, pero lo que decías vos también, estoy acá, pero no en el modo de, es mía, habla de mi vida, sino que habla de eso que nos puede pasar, no solo a mí, digamos. Es como, y hay algo ahí que es como hermoso, o sea, llegar a poder lograr como ese modo de la escritura, me parece que, bueno, no sé, es muy lindo que exista esta poesía. Se llama Tomboy, y se llama Tomboy porque también algo que, una particularidad que tiene la escritura de Claudia Martín es que las poesías hablan también de, o se sostienen sobre películas, ¿no? Viste que muchas de ellas, no todas, pero se sostienen sobre películas. Y Tomboy es, bueno, una película también de sobre la que habla la sobre la que habla Gabriela. Leo. Yo no sé cómo se hace para andar por el mundo como si solo hubiera una posibilidad para cada cual, una manera de estar vivos inoculada en las venas durante la niñez, un remedio que va liberándose lentamente en la sangre a lo largo de los años, igual que un veneno que se convierte en un antídoto contra cualquier desobediencia que pudiera despertarse en el cuerpo. Pero el cuerpo no es una materia sumisa, una boca que traga limpiamente aquello con que se la alimenta. Es un entramado de pequeños filamentos, como imagino que son los hilos de luz de las estrellas. Lo que nunca podría ser tocado, eso es el cuerpo. Lo que siempre queda afuera de la ley cuando la ley es maciza y violenta. Una piedra descomunal cayendo desde lo alto de una cima, arrasando lo que encuentra. ¿Cómo pueden entonces andar tan cómodos y felices en un cuerpo? ¿Cómo hacen para tener la certeza, la seguridad de que son eso, esa sangre, esos órganos, ese sexo, esa especie? ¿Nunca quisiste ser un lagarto prendido cada día del calor del sol hasta quemarse el cuero? ¿Un hombre viejo, una enredadera apretándose contra el tronco de un árbol para tener de dónde sostenerse? ¿Un chico corriendo hasta que el corazón se le sale del pecho de pura energía brutal, de puro deseo? Nos esforzamos tanto por ser aquello a lo que nos parecemos. ¿Nunca se te ocurrió cómo sería si en lugar de manos tuvieras garras o raíces o aletas? ¿Cómo sería si la única manera de vivir fuera en silencio o aullando de placer o de dolor o de miedo? Si no hubiera palabras y el alma de cada cosa viva se midiera por la intensidad de la que es capaz una vez que queda suelta. Tremendo. No, no, que es muy genial. Es muy tremendo, porque esa pregunta sobre el cuerpo como pregunta fundamental, ¿no? Sí, a mí una cosa que pensaba, ¿no? Cuando ahora que estuve releyéndola, es que para mí lo más interesante de esta poesía es que constantemente hay un hacer venir al cuerpo, ¿no? Y bueno, el último libro se llama El Cuerpo, que salió hace muy poquitos días. Eso me pareció como, no sé, hermoso, es como si fuera la palabra que faltaba, pero que estaba constantemente a la vez ahí. Pero además, viste, es decir, las obras reunidas, que del cual me parece que leíste lo de la plenitud de ese ejemplar, se llaman La desobediencia. Sí. El que estabas leyendo ahora, Lo intacto, y luego El cuerpo, me parece que eso arma una secuencia respecto de cómo pensar eso, y me parece que en este queda también muy explícito en lo que leíste, Ro, esta cuestión de el cuerpo que es impropio. Uh-huh. ¿No? Quizás si algo estamos rodeando acá en esta sección del impropio hoy es esa impropiedad sobre la cual significa también lo que creemos que es propio, que es el cuerpo, uh-huh. porque todo el tiempo es ese estado arrojado sobre otros o sobre otros, y ese estado de arrojo que es vulnerabilidad, pero es deseo, está todo el tiempo, me parece que eso es la poesía, el modo en que en Claudia están las palabras. Sí, sí, tal cual. Incluso puntualmente esta poesía a mí me gusta mucho, el Tomboy, porque también hay ahí algo para pensar de la crítica a las políticas de la identidad y demás, ¿no? Y lo denuncio yo, que también un poco participo de ese activismo por la identidad, ¿no? LGTB en una dimensión, pero en otra dimensión hay algo que también incomoda mucho, y a mí me incomoda mucho, y a mí es una usina de ideas para mí la poesía de Claudia Mazin, que sacude, me sacude las ideas, y eso es algo hermoso, cuando pasa eso con un texto, ¿no? Con una poesía. Me sacude las certezas. No, sacude las certezas, sacude las consignas, digo, porque sí. ¿Cuántas veces dijimos mi cuerpo es mío? Uh-huh. ¿No? Y sin embargo, leer una poesía así nos obliga como a poner en suspenso o por lo menos a abrir otro campo de ideas respecto a eso que llamamos cuerpo. Recordaba una frase de Fanon que leí ayer, por otra cosa, que Fanon decía, oh cuerpo mío, no dejes que sea un hombre que no me interrogue, ¿no? Y decirle al cuerpo eso, ¿no? Es decir, obligame a estar en un estado de interrogación. Me parece que también de eso se trata el formidable impacto que produce la poesía de Claudia. Bueno, te queremos agradecer mucho, Ro, que hayas vuelto a poner en juego, nos parece un deseo de lectura, que esperamos que nuestros vecinos de Conventillo escuchen y se conmuevan y compartan ese deseo de lectura. Y bueno, ya te invitaremos nuevamente a seguir el círculo del don. Bueno, lo seguiremos. ¿De dónde vienen los dones y hacia dónde van? ¿Dónde van? Bueno, gracias a ustedes. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón.